en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 12 de junio de 2024. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte, Teleelch en Radio Marca, a través del 101.4 para los que escucháis la FM, también para los que escucháis la radio a través de vuestro dispositivo móvil, vuestro teléfono, tablet, PC y, por supuesto, también para los que nos veis en Teleelch desde cualquier parte del mundo en nuestra web y app gratuitas Teleelch y Teleelch.es. Sigue el casting de entrenadores para contratar al inquilino del banquillo del Elche Club de Fútbol. El nuevo director deportivo, Chema Aragón, acelera las gestiones y coincide plenamente en el modelo a seguir, en el estilo y la filosofía que se quiere, coincide plenamente con el propietario Cristian Bragarnik. Es precisamente uno de los motivos por los que ha contratado al propio Chema Aragón. Coinciden en muchas de las ideas. A los nombres ya conocidos de Rubén Alves, Eder Sarabia o Javi Calleja, habría también que unir el de un entrenador que él ya tuvo en el Mirandés y que no está claro que vaya a seguir en el Racing de Santander tras el tropiezo en la última jornada, José Alberto. Es otro de los entrenadores que gustan al técnico franjiverde por su apuesta futbolística y su atrevimiento. Aquí ya lo conocimos en el playoff de ascenso a segunda cuando dirigía los destinos del Sporting B. Desde entonces, gracias a aquella gran campaña, hizo carrera en segunda división. Esta temporada ha llevado al Racing de Santander hasta la última jornada en puestos de playoff, pero se deshinchó en la última jornada perdiendo contra un descendido como el Villarreal B. Él dijo en la rueda de prensa posterior que tuvieron miedo a esa situación, que les pesó el miedo y la responsabilidad. Hoy seguiremos analizando las reflexiones en voz alta, el proyecto, la filosofía de Chema Aragón, que supone un paso al frente en la profesionalización de la dirección deportiva. No es que antes no estuviera profesionalizada, porque al fin y al cabo habían profesionales en esa dirección deportiva que cobraban de ello y que trabajaban para ello, pero la apuesta de un director deportivo del exterior, que ya lo ha hecho bien durante los últimos 6 años en un club, hace que Bragarnik le dé más responsabilidad, autonomía y poder a la hora de decidir en lo deportivo, aunque en lo económico ya ha dejado claro en rueda de prensa que la última palabra siempre la tendrá él. Por cierto, Rafa Núñez firma un doblete en la victoria de la República Dominicana. El extremo renovó recientemente con el Elche hasta 2026 después de disputar 6 partidos con el primer equipo. Su selección ganó por 4-0 a las Islas Vírgenes Británicas en un duelo clasificatorio para el Mundial. Pues lo vamos a analizar todo aquí en la sintonía del deporte. Gracias por estar ahí un día más. Todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Cupra Formentor, desde 26.990 euros. Serrauto, concesionario oficial Cupra en Elche y Torrevieja. Y Oleza Motor en Orihuela. Materiales Scano, todo para la construcción.

Y está claro que Chema Aragón, digamos que ha contrastado con el propietario, los gustos del propietario, los Eder Sarabia, Rubén Alves, y él también ha propuesto otros, y sobre todo ha propuesto otros, aunque coinciden alguno de los de Bragarnik, para intentar acertar ya en su primera decisión importante. Porque claro, si en la primera decisión importante, en la de elegir al entrenador que tiene que desarrollar la filosofía de juego que tú quieres, me refiero al director deportivo, si ya esa decisión te la imponen desde arriba, mal empezamos. Ayer decía, y lo publicamos así en nuestra web, entre los muchos titulares que daba Chema Aragón en su presentación, en la web de Telet.es, titulábamos Chema Aragón 2. Abro comillas, o se abren comillas, estoy encantado con la propiedad, falta por ver si me hace caso. Tiene guasa la frase, pero tirando de ironía, es un poco la realidad. Pero sí que a mí, al menos, me da la sensación de que hay un cambio de rumbo hacia, insisto, una, no voy a decir mayor profesionalización, porque insisto, creo que Sergio Mantecón era tan profesional como Chema Aragón, pero sí es cierto que tras los últimos dos fracasos y con la contratación de Chema Aragón, sí que me da la sensación de que Bragarnik no es que se vaya a apartar, ni mucho menos. En lo económico no se va a apartar para nada. En lo deportivo tampoco, pero sí digamos que se va a poner un poquito de perfil y va a dejarle hacer a Chema Aragón, que, como digo, su primera decisión no puede ser impuesta, mal empezaría, y creo que va a tener mucho que ver en la contratación de ese entrenador. Habría que apuntar ahí a José Alberto, un entrenador que lo ha hecho muy bien en el Racing de Santander, pero que el batacazo de no entrar en el playoff en la última jornada, cuando lo tenían bien y dependiendo de sí mismos, ha hecho que en Santander haya cambiado mucho la opinión y ya se pida incluso su no continuidad. Recordamos que José Alberto fue firmado hace 2 temporadas en el Racing, en diciembre, cuando el Racing estaba en descenso, lo salvó dejándolo en mitad de la tabla, renovó automáticamente por la salvación y esta temporada lo ha tenido en playoff bastantes jornadas, sobre todo en la segunda vuelta. En la última solo dependía de no perder en Villarreal B, contra el Villarreal B, ya ha descendido y perdió. Y eso fue un trauma durísimo y un golpe tremendo para toda la afición racinguista. José Alberto ya estuvo a las órdenes del Mirandés, fichado por Chema Aragón, y es un técnico, bueno, pues que coincide con el retrato robot de entrenador joven, atrevido, que conoce bien la segunda división, que conoce bien a los futbolistas y que tiene, bueno, pues un estilo y un carácter definido. Bueno, en esa terna donde están los Alves, Sarabia, Calleja y compañía, hay que también anotarlo. De todas formas, vamos a ir escuchando algunas de las frases en las que el técnico, por ejemplo, el director deportivo Chema Aragón se mojaba cuando se le preguntaba si, teniendo en cuenta que es el propietario del Elche, el que le ha fichado, Christian Bragarnik, bueno, pues es un representante de jugadores y ha tirado también del mercado sudamericano, si esto puede conllevar o puede ser para él un hándicap, si va a tirar más por el mercado nacional. Y atentos a la respuesta, porque yo creo que lo define y lo expresa bastante bien Chema Aragón. Casi todo lo que preguntas es para decir sí, ¿no? Confirmar, porque casi va, en la pregunta va casi la propia respuesta, ¿no? Te diría que en mi relación vía WhatsApp o de alguna llamada durante estos años con Cristian, alguna vez ha sido el Mirandés el que le ha llamado a Cristian preguntando por algún jugador de Sudamérica que él podía controlar, ¿vale? Con lo cual, cuantos más nicos tengamos en la plantilla, creo que vamos a estar todos más contentos. No vamos a tener ningún problema en que sean argentinos, ecuatorianos, colombianos o brasileños. Esa es la realidad. Pero bueno, está claro que nuestro mercado, en principio, que es el que más dominamos, el que es más fácil de adaptación, es el nacional. Y bueno, y lógicamente es lo que más va a haber, pero que estamos abiertos a traer jugadores buenos, sean de donde sea. Y luego, corto aquí y ahora seguimos. Está claro, dame pan y dime tonto, dame nicos y yo, por supuesto, que los acepto encantado. Claro, tráeme buenos jugadores, no me traigas lucumís y compañías de los que fracasan. Ya sé que es ventajista e injusto seguramente decir esto, porque para probar, esto es ensayo y error. Muchas veces hasta que no los traes no sabes cómo se van a adaptar, a pesar de que allí lo hayan hecho bien. Pero ya sabemos que allí lo puedes hacer bien, pero aquí la Liga Europea, el fútbol español, tiene otro ritmo, otras condiciones. La segunda división es muy competitiva. El último le puede ganar al primero sin ningún problema y lo hemos visto esta temporada. Y lo hemos visto, pues fíjate, con el ejemplo Villarreal B, Racing de Santander. ¿Lo tendría fácil el Racing de Santander contra un descendido, moralmente hundido? Y va y pierde el Racing de Santander y se queda sin playoff, se queda sin posibilidad de ascenso contra un equipo que ya estaba descendido. Es que la segunda división es muy competitiva y aquí pues no vale cualquier futbolista. Por tanto, la reflexión es válida. Si me traes Nikos, por supuesto que me vienen bien, aunque el mercado nacional es el que él y sus ayudantes controlan. Se le preguntaba por el entrenador. El tema del entrenador, cuando yo me reúno la primera vez con ellos, me preguntan por una serie de entrenadores. Yo doy mi opinión desde una entrevista de trabajo, ¿vale? El otro día ya, el día que se ha consumado el fichaje mío, hemos vuelto a hablar de esos entrenadores, hemos aportado más nombres y, bueno, yo creo que todos... Lo que yo me he encontrado en el club y creo que por lo que he deducido en las preguntas y en las ruedas de prensa en general, más allá de Cristian, creo que con el anterior entrenador y la anterior temporada ha habido muchísimo desgaste, ¿no? Entonces, yo no quiero ningún problema, he trabajado muy a gusto con todos mis entrenadores y lo que quiero es tener una paz social y un día a día en el que todo el mundo estemos disfrutando, ¿no? Está claro que al final el domingo el resultado nos va a hacer disfrutar más o disfrutar menos, pero el día a día. Y entonces lo primero que me transmite, como es lógico, la propiedad, y estamos totalmente de acuerdo, es en intentar tener una línea de equilibrio, de estabilidad en el día a día, porque eso nos va a ayudar a conseguir resultados. Está claro que no solo busca a un entrenador con una línea futbolística que encaje con su ideario, con su estilo, con su pensamiento futbolístico. Quiere un entrenador atrevido, que haga un fútbol osado, palabras de él. Quiere divertirse en el campo y que la afición se divierta. Esto alguien diría, para eso que hubiera seguido Becasese. Sí, pero ya ha dicho. Con Becasese hubo mucho desgaste al final y quiere la paz social. Es decir, no quiere que haya divisiones entre los aficionados, que unos digan Becasese hasta la muerte, otros Becasese vete ya. Y está claro que no solo busca un perfil de entrenador con un ideario de fútbol muy definido, sino también un entrenador con mano izquierda. Un entrenador que represente los valores del Elche Club de Fútbol y que a veces no parezca un hooligan entrando al campo y teniendo que retenerlo 3 o 4, o va a darle una mano a un entrenador y casi se lo come. Esos son esas salidas de Becasese. Él sabe que no estuvo bien y sabe que no solo se representa a sí mismo, representa el escudo y la historia de un club. Y ahí patinó, además de lo de Escalona, el echarlo, algo inédito en el fútbol español, que tu propio entrenador eche al entrenador de porteros o alguien del cuerpo técnico, cuando normal es que lo eche por protestar un árbitro, y luego a los 3 días, por indicaciones tuyas al propietario, despedirlo, a él, al jefe de los servicios médicos, que insisto, se puede estar más o menos de acuerdo, puedes tener o no tener ningún feeling, pero hombre, a falta de 4 jornadas de un mes de competición, tienes que intentar que estas cosas se tapen un poco, espérate un mes. Todas estas cosas son de lo que habla Chema Aragón. Paz social, el desgaste que hubo con Becasese, porque la figura de Becasese es un entrenador enormemente visceral y, ojo, que aquí tardó en destaparse. Porque si ves los vídeos de cuando entrenaba en Sudamérica, ahí sí que todavía era mucho más caliente. Aquí yo creo que vino tranquilo, relajado, le dieron varias tilas para venir y luego, poco a poco, cuando vio que le faltaba fuelle, que el equipo no llegaba, que se le torcía el coche, ahí empezó a explotarle la vena y, bueno, pues por desgracia, no pudo conseguir lo que todos estaríamos encantados de que consiguiera, porque el estilo a todos nos encantaba. O que levante la mano alguien que en enero, febrero y mitad de marzo no se sintiese representado por el juego del Elche, que iba a todos los campos a ganar bueno, en toda la temporada, pero en esa fecha además es que ganaba. Y todos te esperaban, uff, ostras, que viene el Elche, que te arrolla, que te apisona, que te... A todos nos gustaba. Claro, ese Elche tenía opciones de ganar porque yo creo que iba al límite. Pero bueno, no vamos a entrar en lo que pasó, sino en lo que nos gustaría que pasase. Y el límite salarial para esta temporada sabe ya dónde va a estar, lo que va a poder gastar. Desde luego, a Chema Aragón, que es un tío, insisto, viejo zorro y además creo que cercano y campechano, no le tiembla la voz al reconocer que no le preocupa para nada lo del límite salarial y lo explica. Estando ahí, yo sé que estás moviéndote por España y con el tema, bueno, más de uno, ¿no? Por lo que me llega, ¿no? Porque me llegan por muchos sitios y alguno me suelta que estáis picoteando vosotros como vuestro trabajo. A ver, el tema del límite, no están los límites todavía por parte de la Liga. En este caso, la ventaja que hay conmigo es que como estoy acostumbrado a ser pobre, pues no estoy tan preocupado de tener más o menos dinero, ¿no? para poder afrontar los fichajes. Pero los más jóvenes a lo mejor no habéis vivido, pero sí que hay aquí alguno que ya tiene más o menos mi edad y sí que se acordará de aquel programa que había que se llamaba El Precio Justo, ¿no? Entonces, yo soy un enfermo de eso, de intentar al máximo que se ajuste el salario que cobra el jugador al nivel que tiene el propio futbolista, ¿no? Entonces, sé que ahí voy a tener gran trabajo, porque no porque se haya inflado por parte de la propiedad, sino porque pues los agentes y el mundo del fútbol entiende que el Elche tiene dinero y entonces, y si no se trata de pagar el doble a uno que vale 4 y darle 8, sino se trata de que venga el Elche encantado, si vale 4, pues por 4 o por 4 y medio, ¿no? Es el eterno problema que el Elche se encuentra en segunda división. En primera no se encuentra este problema. En segunda se lo encuentra y cuando estaba en segunda B, ahora llamada primera ref, era multiplicado el problema por 4. ¿Cuál? Que al Elche, por un mismo jugador, le piden el doble que al Mirandés o que al Racing de Ferrol. Cuando estaba en segunda B le pedían el triple. Cuando está en primera no te pasa eso, porque en primera eres el pobre. Aquí eres el rico. Y lo tiene claro, que el futbolista se ajuste al salario que merece, claro. Pero eso a veces supone perder la oportunidad de fichar a ese futbolista. Hay futbolistas que sabes que te van a dar rendimiento, pero te empecinas en no pagar ese poco de más que está pidiendo y al final te quedas sin ese futbolista. Y ese futbolista se va a un rival tuyo y ese rival tuyo es el que acaba ascendiendo o jugando el playoff. Sobre el entrenador, se le seguía insistiendo. A ver si daba pistas. Entrenadores, pues... Has estado bien intentándolo, pero lógicamente no te voy a decir nada. O sea, sí es verdad que sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Lo que queremos, como os he dicho antes, es acertar. Acertar, esa es la clave. Por cierto, el que acertó ayer fue Rafa Núñez. Media hora de juego le bastó a Rafa Núñez para deslumbrar en el partido que la selección de la República Dominicana disputó anoche. El duelo correspondía a la clasificación para el Mundial y su equipo se impuso por un contundente 4-0 con un doblete del jugador del Elche. El hispano-dominicano firmó el primero en el minuto 2 y el segundo en el 30, dos tantos que dejaron encarrilado el encuentro. Recordamos que Rafa Núñez se ha convertido en uno de los futbolistas habituales en las convocatorias con la República Dominicana. El Elche renovó su contrato hace un mes y será franjiverde hasta 2026. El extremo, recordamos que aterrizó en el Martínez Valero el pasado mercado estival para formar parte del ilicitano a las órdenes de Ángel Donato, quien ya lo conocía de su etapa en el Atlético de Madrid. Tardó muy poco en despuntar al firmar 6 goles y un buen número de asistencias, por lo que ha sido una pieza, yo diría que interesante en el o importante en el filial, que ha conseguido el ascenso a segunda ref. Y bueno, pues su prometedor rendimiento le valió para entrar en la dinámica del primer equipo en la parte final del campeonato y debutar con Sebastián Becas, ese que le hizo jugar y debutar a principios de marzo contra el Alcorcón, cuando se ganó por 3-0. En total, el de Bonao, Rafa Núñez, ha jugado 6 partidos con la primera plantilla, 2 de ellos como titular. Una pausita y seguimos escuchando a Chema Aragón. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles.

tenías que intentar ser distintos a la mayoría de equipos que tienen más o menos tu perfil. Voy a Miranda, pues lógicamente no puedo vender que aquello es Manhattan, pero Miranda tiene muchos encantos, ¿no? Creo que en Miranda hemos hecho también, hemos intentado llevar un estilo distinto, ser distintos, para tener la oportunidad de, lo hablábamos antes con la Secretaría Técnica, a veces de haber optado a jugadores que han preferido ir al Mirandés antes que a otros clubes. No tenemos playa. Alicante, al final es al revés. Yo vengo aquí y veo, no de este club, pero sí de otros, jugadores en la noche alicantina, ¿no? Lógico y normal, y en manga corta, porque yo estoy acostumbrado a llevar una chaqueta, ¿no? Aunque sea entre tiempo, porque aquí hace bueno y allí, y donde yo vengo hace malo, ¿no? Entonces, quiero decir con eso, contextualizar. No es lo mismo sitio que otro. El aficionado que quiere en Elche, estoy súper convencido, Cristian, que nos gusta jugar bien, que nos gusta que la pelota se mueva rápido, que haya transiciones, no te lo estoy diciendo en plan tal, ¿no? En la realidad, ¿no? Yo creo que en todos los sitios. Pero lo que nos pasa es que cuando pita el árbitro el final, también queremos ganar, ¿a que sí? Entonces, ¿qué me gusta del equipo? De mi equipo, aunque el entrenador es el que lo tiene que trabajar, pues lógicamente que no voy a ser Julián Calero, aunque nos podamos tener ciertos pareceres, pero que domine todas las fases del juego, ¿no? Entonces, al final, si vamos ganando en el minuto 80, no nos puede pasar lo que pasó en Levante, ¿no? Que después de dar un recital de partido durante una serie de minutos, nos mate ese partido y a lo mejor hoy estaríamos en otro lugar, ¿no? Entonces, como yo lo veo. ¿Qué pasa? Que yo les decía que de cara al mundo español de fútbol, el Elche era el mejor equipo de la categoría. Yo he hablado con José Alberto, he hablado con Joseba, he hablado con Borja, entrenadores que han estado conmigo, y todo el mundo me hablaba de la locura que era enfrentarte al Elche, ¿no? Al final no ha conseguido el resultado. Estamos hablando de los Nicos, estamos hablando de un estadio de la leche, estamos hablando de todo bonito, hemos quedado undécimos, ¿vale? Pues esa es la reflexión auténtica que hace Chema Aragón, director deportivo del Elche Club de Fútbol, que tiene claro que le gusta dominar todas las fases del juego, le gusta divertirse, que su equipo, que el Elche sea atrevido, osado, y también reflejaba que la clave es que la plantilla tenga talento, y es en donde va a poner el ojo, en intentar firmar talento joven, barato, para que dé un rendimiento y luego, pues si el propietario lo puede vender a buen precio, mucho mejor. Para ello, mejor no cedidos, pero a veces no es posible. Bueno, mañana seguiremos escuchando más reflexiones en voz alta del director, el nuevo director deportivo del Elche Club de Fútbol, Chema Aragón. Y como hoy es miércoles, pues sintonía ya de Fútbol 7, de la Liga Local y de la Vega Baja, porque estamos ya a las puertas de, bueno, pues el campeonato final, donde va a haber un representante ilicitano, de la final de la Copa. Carlos Cerdá, organizador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque ya estamos en la recta final y la guinda a punto de ponerla ya. Última semana en el que hay Fútbol 7 en Elche. Con esos playoffs por el título de liga de sexta y de séptima, ayer ya hubo un partido de cuartos de final. Racing de la Cuerna se deshizo de Elche United y será semifinalista. Los otros cuartos de final ya se disputarán el viernes por la noche en las instalaciones del Faller. Asimismo, nos queda la final de Copa. Ayer se disputó la segunda semifinal, empate a cuatro entre un equipo de tercera división y un Superliga, el equipo de tercera división que ha llegado de, bueno, contra todo pronóstico, deshaciéndose ya de más de uno y de dos Superligas, y que se lo puso pues muy complicado a Sonia Cases, el Olympique Elche, que palmó, que en los penaltis tuvo que hincar la rodilla. Pero una tanda de penaltis también muy emocionante, en la que se superaron los tres penaltis de rigor por cada equipo, y al final en la muerte súbita pues cayó cara para el conjunto de Sonia Cases, que se va a medir en la final. Y TV Basa, viernes a las 9 de la noche, y vamos a ver si el concejal quiere acercarse a ver el partido, quiere dar otro trofeo, si tiene tiempo. Sé que está muy liado, sé que tiene mucho trabajo. Y vamos a ver, y es una hora mala para asistir a este tipo de eventos, pero bueno, ahí está se le ha invitado y vamos a ver si puede asistir. Así que eso es lo que tenemos. La semifinal, los cuartos de final, como hemos dicho, los cuartos que quedan por disputarse de sexta y séptima, como ya hemos comentado, ya se disputó uno. Y ya el domingo, vamos a salvar el sábado por la tarde, dado que juega España, uh-huh, debuta en el europeo. A las 6 de la tarde, sí. Correcto, hemos decidido que vamos a saltar ese día y que los equipos estén fuertes para el domingo disputar a las 4 de la tarde las semifinales en los campos 5 y 6 de la Ciudad Deportiva, mientras que a las 7 de la tarde disputaremos las finales, tanto de sexta como de séptima, y ya daremos el cierre a lo que ha sido la campaña 23-24. Uh-huh. Y bueno, pues se acaba el fútbol por esta temporada, descanso, digamos que veraniego, pero la próxima semana tenéis sin duda un plato muy importante, el de acudir con la representación del campeón intratable este año de la Superliga a ese campeonato nacional en Valladolid, ¿no? Sí, como dices, en Elche ya se acabará el fútbol 7 y la siguiente semana arranca en Valladolid el nacional de la Asociación Española de Mini Fútbol. Nos vamos con Elche, con Coves Abogados, nos vamos con La Vega Baja, con CNG Abogados, esto va todo de abogados. Esto va de letrados. Esto va de letrados, o sea, y las letras al poder. Sí, señor. Y bueno, y a ver qué papel hacen. Ya se les ha pedido las equipaciones, ya están, ya las ha visto todo el mundo, creo que han quedado preciosas para cada uno de los dos combinados. Y a dar la cara y a dejarnos en muy buen lugar, uh-huh, por supuesto. Los dos representan, uno a Elche y otro a la Vega Baja. Y otro, correcto, a la Vega Baja. ¿Cuántos equipos van a participar? 24. Son 8 grupos de 3 equipos. Viene a ser un torneo igual que el que nosotros vamos a hacer después en verano, aquí a nivel local, el amartón que tenemos. Son grupos son 8 grupos de 3 equipos. Se clasifica el primero para pasa dos rondas, el campeón de cada grupo pasa dos rondas. Los otros dos equipos, segundos y terceros de cada grupo, hacen en cruz una repesca, uh-huh, jugando contra los terceros y segundos de otro grupo. Y los que ganan ya pasan a octavos de final con los campeones, octavos, cuartos, semifinales y final. Ya a muerte súbita, ¿no? Sí, a partir de que a partir de la primera fase ya todo es muerte súbita. ¿Posibilidades que tienen los nuestros? Porque habrá mucho nivel, claro, ahí solo llegan los campeones de todo el país. Verdaderamente, a mí el nivel es que me da igual. O sea, visto uno, vistos todos. Que o tengan sea, un buen día, acierten, la suerte. Sin más. Todo eso. Es el detalle. Es lo que ha tenido, por ejemplo, Coves Abogados esta temporada en muchas fases de muchos partidos. El no encajar en el momento que quizás más se veía claro que ibas a encajar y automáticamente después el karma darle en el pecho al rival y marcar tú. Sí, sí. Es ese detalle. Bueno, lo que pasa es que ellos a lo largo de una liga han sido los más regulares, por supuesto, con mucha diferencia. Eso no cabe duda. Aquí no es regular un mes o dos meses, aquí tiene que ser regular en esos partidos. Eso no cabe duda, pero fíjate que hubo un partido, Sol de América, Coves Abogados, en el que iban 0-0, uh-huh, y falló Sol de América un ataque, ¿vale? De tal manera que al contraataque, ya último minuto, Coves Abogados marcó. Y ahí se acabó la liga, ahí se decantó la liga. O sea, esos tres puntos de ventaja, que luego, como es un torneo en el que tienes que sumar tres puntos más uno al haber enfrentamiento directo perdido, fue la losa para Sol de América. O sea, fíjate si el detalle de ese partido puede generarte luego claro, todo lo que te genera. Claro. Aunque, lógicamente, como tú dices, esto es una liga larga, igual que contra él tú puedes perder contra quien sea, y Coves Abogados no lo ha hecho contra nadie. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo cuando os marcháis. Saldremos directamente el viernes. Uh-huh. El equipo ilicitano juega a las 6 de la tarde y a las 8. Uh-huh. Creo que uno de los dos partidos se va a transmitir por redes sociales de la Asociación Española de Minifútbol. Siempre dejaré en redes públicas, en redes sociales, dejaremos los enlaces para poder ver los partidos. Y bueno, pues esperemos que haya mucha suerte, tanto para Elche como para Vega Baja, ojo. Pues ya nos contarás. ¿De todas formas el miércoles vienes o estás preparando el viaje? Pues el miércoles que viene, no, puedo venir. Vale. Si tienes a bien que venga, aquí estaremos. Te escuchamos con los últimos detalles. Gracias, Carlos. A ti, Paco. Bueno, recordamos que puedes llevarte fibra y móvil con llamadas ilimitadas por 22,20 al mes y va incluido con IPO, tu fibra ilicitana, y por línea adicional 5,95 euros IVA incluido. O solo la fibra por 16,60 y va incluido y 2 meses gratis por la cara. Puedes ver más información en los banners de Teleelch o en redipo.es. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.